visita el pasado 12 de marzo a la exposición Da Vinci, el genio, en el Centro de Exposiciones del Canal de Isabel II. Esta visita fue organizada por el Servicio de Animación Sociocultural de la Fundación del Lesionado Medular, con gran éxito de participación, tanto el 12 de marzo como en los días posteriores. La organización del transporte y la asistencia fue perfecta y satisfactoria para todos. Se contó con la colaboración de un estupendo guía que consiguió fomentar el buen interés del grupo de los asistentes, que estuvo muy atento a sus explicaciones. Esta exposición ha sido organizada sobre la base de otras anteriores de The Grand Exhibitions en Australia, la Fundación Antropodos en Italia y el Pascal Conté en Francia, con la intención de mostrar al público los aspectos más conocidos, los cuadros de Mona Lisa y La Última Cena, y otros que lo son menos, de uno de los personajes más complejos de la historia, Leonardo da Vinci. En esta ocasión ha sido posible contar con la colaboración de 29 instituciones internacionales y nacionales que han prestado cuadros, maquetas de inventos y documentos impresos que nunca antes habían sido expuestos en España. Da Vinci alternó la creación de sus famosas pinturas y esculturas con diseño y creación de armas de guerra infernales, sistemas de navegación y buceo bajo el mar, diseño y maquetación de medios de transporte por tierra y por aire y construcciones civiles de distintas utilizaciones. Casi todas ellas se mantuvieron en el olvido durante siglos, ya que superaron la posible comprensión de sus contemporáneos. Quedaron en el olvido hasta que en estos tres últimos siglos se han ido aplicando paulatinamente sus inventos de entonces. La exposición estaba organizada en 18 áreas distintas y, dada la premura de tiempo, la visita se concentró en las siguientes: cine en proyección de 3D, Leonardo da Vinci, la mirada del genio; ingeniería militar; máquinas civiles; máquinas de vuelo; instrumentos de música y medición de distancias; los secretos de Mona Lisa; reproducción de La Última Cena y las versiones de sus discípulos; los códices de Madrid; las esculturas de Leonardo y el hombre de Vitruvio. La disposición de todas las maquetas, los escritos y los cuadros permitía sin muchas dificultades el acceso al museo con sillas de ruedas. Sin embargo, las pendientes de las rampas que unen los distintos niveles eran excesivamente inclinadas para las sillas manuales, aunque gracias a la asistencia de los componentes del grupo todos pudimos movernos sin dificultad. En general, una buena experiencia para repetir. Thank you.